Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Por qué paramos hoy? Paramos porque estamos pidiendo la apertura de paritarias en septiembre, según lo estipula la cláusula de revisión que se firmó en el acta de acuerdo paritario 2016, porque tenemos todas las sospechas, más las declaraciones del ministro de ayer, el que piensa no abrir ninguna paritaria. Se refería en principio al sector de docente del nivel medio inicial, pero él tiene una postura de que las paritarias están siempre abiertas. Después, si te parece, podemos profundizar un poco sobre qué significa políticamente esto de tener las paritarias abiertas todo el tiempo. Paramos porque a septiembre se va a perder entre el 9 y el 12 o el 13% del poder adquisitivo del salario respecto de octubre. Decir que octubre, por primera vez del 2015, fue la primera vez que el poder adquisitivo del salario docente toma el valor histórico más alto desde 1987-88. Y ya se perdió el 13%. Y que el escenario de pérdida de poder adquisitivo va a ser de hasta el 20-21% en febrero o marzo del año 2017. Y paramos porque ya es evidente que todas las partidas destinadas en el presupuesto de educación a nivel universitario, vinculadas a programas como Profite, Ingreso, Permanencia de Estudiantes, Becas Bicentenario, Asistencia Económica a Comedores Universitarios, etcétera, están subejecutadas en forma escandalosamente baja. Cuando el año pasado, en el primer semestre, todas esas partidas representaban el 2,6, el 2,7 del presupuesto universitario, hoy representan el 0,007 del gasto. Esa plata todavía no ingresa a las universidades. Por eso estamos parando.